Tal vez, en ocasiones, en lugar de cantidades necesitamos de datos cualitativos para medir el azar. No te voy a mentir. Así me lo contó él. La primera vez que la vio, la primera vez que la tuvo cerca, su retina le transmitieron al resto de sus organismos que el universo, traslusto sin inspiración, tuvo una idea. Y que esa idea era ella. Cuando la escuchaba. Cuando él la escuchaba, su boca y su corazón sonreían sin razón. Sentía que su voz era una investigación que sometía a comprobación su sentido del humor. Ten cuidado, me advirtió. Ten cuidado de quien pretenda conocer tu forma de reír. Ten cuidado. Pero si siente lo mismo hacia ella, déjaselo descubrir. No se entendían. Pero que se hubiesen encontrado era algo que no se podía explicar. Aunque era cuestión de cantidad, se podían contar. Porque contra todo pronóstico, tal vez a favor de estos, habían sucedido. Porque no se entendían, pero definitivamente sin necesitarse como regalos que da la vida, se merecían. Eran, sin poder explicarse, el uno del otro. Prácticas que se habían enamorado de una teoría que no podían demostrar. Gracias.